Dios que me cobre la paz, tiraré mi sangre a la mar. ¿Cuál navegar? Y si el sol se atreve.